Con programas que edifican tu vida. Escuchas La Voz del Istmo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Salmo 33:12. En nombre de todo el pueblo panameño, te proclamamos Señor Jesucristo, único y soberano Dios de esta patria. Esta es La Voz del Istmo, la onda de inspiración. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Gracias a la misericordia del Señor y agradeciendo al Eterno, el Salmo 63 nos dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. En agradecimiento por su misericordia a esta bella tierra, Panamá, entonaremos las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Y que adorne el azul. progreso acaricia tus planes al compás de sublime canción. Descubrirá tus pies ambos mares. Edifican tu vida. Escuchas La Voz del Istmo.